Mayores en la Onda, un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde, acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio, estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes, casi noche ya. Aquí estamos otro miércoles más, una horita para comunicarle a nuestros oyentes nuestras experiencias y sobre todo las sugerencias e ideas que nuestros colaboradores y el personaje de hoy que nos van a contar muchas cosas. Y aquí estamos Paco Rodríguez y Mari Carmen Díez para hacerles pasar un ratito, si es posible, agradable. Hola, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la semana? Pues la semana ha ido muy bien. Se nos ha venido la primavera, no, el verano, pero de golpe. Como tú habrás visto, que hemos estado ahí en la puerta y se ha venido una calor y sin agua. Y no digo sin agua en Andalucía, sino en toda España. Porque tú vienes de Galicia también, habrás visto que allí también hay poca agua. Muy poca, muy poca. No, no ha llovido. Hemos tenido la gran suerte de tener un tiempo maravilloso, pero hace falta que llueva y en cantidad. Allí están emergiendo los pueblos que han quedado debajo de los embalses, que son ahora mismo un centro de visita turística, la gente viéndolo, pero da pena, ¿no? Da pena que, aparte de que el agua, sin agua no podemos vivir. El recuerdo de esos pueblos que se inundaron para hacer el pantano, que quedaron las iglesias sobre todo, ¿no? Y algún que otro monumento, ¿sabe? Y se ven. Sí, sí. No. Bueno, en este concretamente, en Aceredo, de la provincia de Orense, hicieron el traslado de las piedras, de piedra a piedra de la iglesia, hacia el pueblo nuevo que luego reconstruyeron. Y la verdad que da pena, porque hay sitios donde hay hasta un coche metido dentro de una de las casas y eso. Pero bueno, el tema es que tú dices que ha llegado la primavera. Yo no sé, este Paco me viene muy romántico con la primavera, no sé yo qué va a pasar. A ver, cuéntame. Vamos a ver, te cuento que nos cambia la sangre, ¿no? Que siempre en la primavera cambia la sangre, aunque a nosotros ya para que nos cambien la sangre algunos nos tienen que va a poner la medicina doble. Pero vamos, muy bien. Hemos tenido también el Día de Andalucía, muy bien, aquí en el pueblo, mientras tú has estado fuera. Y hemos estado allí, que Manolo también, precisamente estaba al lado. Y lo hemos pasado muy bien, le han dado unas medallas a las peñas, a las personas, en fin, han elegido una serie de personas que han hecho por el pueblo y cosas importantes, y de ahí, pues mira, muy buena mañana. Es muy importante, cuando hace 15 días tuvimos aquí a don Juan Castro, que no comentamos que le iban a dar la medalla o la bandera de Andalucía, que se la han dado estos días, y vamos a hacer un recordatorio de eso, porque aquel día se nos olvidó, una de las cosas se nos olvidó y es muy importante. Muy bien. Pues resulta que yo lo eché de menos en el subí allí arriba. Yo la verdad que lo vi dentro, pero en la última fila, y no me pareció a mí muy justo de que él no estuviera allí con el presidente actual de la Peña Sevillista, porque la verdad que esa foto se la merecía él con esa medalla, que va a hacer para mucho tiempo. Muy bien, pues a sus motivos tendría para no estar, no sé, no sabemos, pero bueno, nuestro reconocimiento a este señor que nos dio una entrevista muy bonita y creo que ha sido muy importante para el pueblo. Bueno, Paco, vamos al lío, que nosotros nos enrollamos y aquí lo que es importante son las personas que vienen. Vamos a empezar el programa con la entrevista a una persona con historia, don Manuel Román Ortiz Manzanero. Continuamos con el espacio Envejecer en Activo con Jesús Molina y en el espacio de nuestros apodos, Rocío Guillén nos va a contar hoy el apodo de El Momo. Y nuestra agenda semanal con Maite Noriega, que nos trae muchas cosas de eventos de la zona. Y para finalizar, haremos nuestras canciones para el recuerdo a alguna persona de Gelves que tiene el gusto de dedicárselo a un ser querido. Pues estupendo. La verdad que tenemos aquí Manolo Román Ortiz, pero que verdaderamente es Manolo Manzanero. El nombre de Manolo Manzanero le viene a él de que ya desde muy joven, ya él apuntaba a estar en muchos sitios. De hecho, formó parte de un conjunto de sevillanos aquí en Herbe y luego de otro. Cuéntanos algo de eso, Manolo. Aparte de una vez que los manzaneros de Herbe rompimos, personas que me conocían ya de estar cantando en Sevilla, en la trocha, en el pianillo y todo eso, pues me dijeron que sí quería con ellos, pero éramos 5 personas y cada uno de un pueblo, de Gine, de Pila, de Annarcaza, de Olivar y yo, de Herbe, que se llamaba Arte Flamenco. Qué bien. Y llegaste a grabar con ellos también, ¿no? Sí, 3 discos. 3 discos que tienen en el mercado. Yo en realidad tengo 4 long play en el mercado, que los long play son los discos grandes. Grandes, sí. Y los singles, que son los chicos, tengo 4. Pero esos 4 son de los manzaneros. Pues muy bien, ya le hemos dado un repasito a eso de manzanero y un rociero de pro. Muy joven empezaste ya al rocío, ¿no? Hombre, empezamos ahí el grupo, ¿no? Porque en verdad, el grupo que empezamos la cuestión de sacar la primera carriola, que éramos un grupo de amigos, ¿no? Sin inventar ningún nombre, empezamos en el 73. Y a raíz de ahí ya fue cuando empezamos a querer organizar y hacer lo que hoy en día es la hermandad. Ustedes primero empezaron a hacer camino con Coria, porque aquí en Herbe no... Exactamente, empezamos a hacer camino con Coria. Y queríamos que Coria fuera la madrina, pero por una circunstancia y una frase mal dicha o mal tomada, pues entonces pues, dijimos que Coria no iba a ser la madrina, porque en verdad es Hato Blanco, lo que es el cortijo de Hato Blanco, que es donde para Coria, a la huerta, ¿no? En la misa de por la noche, don Enrique, el cura, cuando terminó la misa, Coria tiene la costumbre, cuando termina la misa, cantar su salve, tocar las palmas, cantar y todo eso. Y ese señor, pues, esa noche le dio por decir, el que no sea de Coria y no sepa tocar las palmas, que no lo toque. Y eso nos dejó cortado. Un malentendido, ¿no? Hubo, en cierto modo, un malentendido que a lo mejor no tenía mayor importancia, pero hiere sentimientos. Y hiere sentimientos, ¿no? Sí. Y entonces, como ya había confianza con gente de la hermandad de Sevilla, pues ya ahí se empezó a mover que Sevilla fuera, y además ofrecieron. Pero yo te quiero a ti preguntar, verás. Es cierto que tú ya te vas pasando cosas que a mí... Eso de ser... O sea, de ser fundador de la hermandad, eso fue 3 personas de aquí de Herbe. Ay, sí. Fuiste ahí, tú, el Manuel Luis, Fernández, el Huito y el Sosa. Exactamente. Que ya nosotros, ¿no? Entre nosotros mismos nos pusimos que yo, ya que está empezando a venir más carriolas con nosotros, ¿no? ¿Por qué no hablamos con don Juan y a ver qué es lo que podemos hacer para hacer una hermandad? Subimos, hablamos con don Juan y don Juan lo que nos dijo, que lo primero que teníamos que hacer es recoger un tanto de firmas del pueblo, que el pueblo quería hermandad, y llevarla a Palacio Obispal. Y entonces ya eso se hizo, y ya una vez que estábamos recogiendo las firmas, todo el que nos veía, y además gente que ya estaban haciendo el camino también, y yo, ¿cómo es que no voy a contar con nosotros? Que yo como... Y entonces de ahí empezó a salir también las personas que después, día de mañana, fueron también miembros de la Junta Fundadora. Sí, claro. Incluso el presidente, el primer presidente que no que fue fundador, pero Francisco Velasco. Fue el primer hermano mayor, fue el primer hermano mayor de la fundación de la hermandad. Exactamente. Y transcurre ese tiempo de mucha firma y de presentarlo en el arzobispado. Y... Bueno, eso cuando subimos a hablar con don Juan, subimos en el 81. No, mentira, en el 80. Y en el 81 se llevaron las primeras firmas y a finales del 81 pues, nos aprobaron como prohermandad. Prohermandad. Entonces ya una vez que de prohermandad, pues fue cuando ya empezamos a hacer los cultos, empezamos a hacer como hermandad. Ya se hicieron las reglas para ir para abajo y se mandaron las reglas a Palacio y el día 10 de diciembre del 85 llegaron las reglas a aprobar. que el primer camino fue en el 1986. Sí, como hermandad. Como hermandad. Yo ese lo hice y los dos anteriores. Ya no he vuelto a hacer más caminos, porque la verdad que... Porque nosotros íbamos mucha gente en una carriola, eso no era un camino, eso era... Hombre, depende también, porque si no hay sitio, por muy grande que sea la carriola, como no hay sitio... Es que ustedes hacían el camino muy bien, porque ibais 6 o 7 o 8. Ocho hombres. Sin responsabilidad ninguna, ¿no? No. En aquel momento no había responsabilidad ninguna. Porque es que es muy difícil. Yo cuando fui iba con 3 hijos, mi cuñada con 2. Este muchacho tal y cual, con 3, el otro, nos juntábamos 21, 22, en una carriola. Yo no subía a la carriola en todo el camino para nada. A mí me tiraban los bocadillos de zarpichón desde lejos. Porque... ¿Y los botellines cómo los cogía? Apuñados, ¿no? O sea que yo no era, pero ustedes, claro, ibais salvaje, ¿no? Hombre, sin nosotros, darle explicación a nadie. Fíjate, 8 hombres. Claro, sin ningún tipo de responsabilidad en ese momento, ¿no? 8 hombres, siempre. Porque ese es el primer camino, el que está en carriola, porque antes lo harían de otra forma, ¿no? No, antes sí, antes no había, no salían carriola de Herbie. Salía mucha gente parecida, por supuesto, con charré, con bestia y carro y cosas de estas. Sí, pero lo que era decir carriola, la primera fue la nuestra. Que ya sí, estoy diciendo que antes que nosotros iba mucha gente a Rocío, pero con charré, con bestia, sí, con sí, carro, pero la primera carriola fue la nuestra. Que por cierto, ha sido siempre la carriola número 1 de la hermandad, que ahora lo tengo yo, porque como ya en los Boope, como nos llamamos, nos separamos, pues yo en el cabildo pedí permiso y por mi antigüedad y por eso sigo continuando con la carriola número 1 de Herbe, Manzanero y Familia. Eso de los Boope que contaba, que cuenta, eso también tiene una historia, ¿no? Hombre, la historia tiene porque es que Antonio Sosa, que es uno de los fundadores también, ¿no? Estaba trabajando en Málaga. Uh-huh. Y por lo visto, donde él trabajaba, las bromas que se daba uno para decir, tú eres tonto, tú eres idiota. Uh-huh. Entonces le decían Boope. Boope era un artista americano, norteamericano, que era humorista. Uh-huh. Y para decirle, tú eres tonto, tú eres un gracioso, tú eres Boope. Y ya por el camino empezó a decirnoslo a nosotros y a la huerta ya veníamos con el nombre de los Boope para atrás puesto. Pero aparte de todas esas cosas, has sido tú también director, ¿no? Sí, director soy el director fundador del coro. Exactamente. Que la primera misa que se cantó fue el día de las Candelarias, el día 2 de febrero del 82. Del 82. Oye, y ahí conociste tú a tu mujer, ¿no? No, mi mujer la conozco yo desde que nació. Sí, porque la cogió un brazo, pero bueno, la hice. A mi mujer la conozco desde que nació. Claro, porque la cogió un brazo y vivía enfrente tuya. Ay, lo que pasa es que llegó un momento que ella me miró, yo la miré y ¿para qué vamos a seguir haciendo el tonto? Venga, vamos a liarlo. No hizo falta ningún cupido, sino directamente surgió el amor, estupendo. Me acuerdo de cuando te casaste. Y gracias a Dios. Gracias a Dios, una persona muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy calladita, desde luego, que ya empiezas con una ventaja. Hombre, ya dijo una cosa ahí, que iban 8 hombres solos al Rocío. Claro. Con lo cual quiere decir que iban con la venia sin, ellos solitos, sin mujeres, que eso... Y sin cargo ninguno. Ir al Rocío los hombres solos tiene su mérito, claro, ¿no? O sea que eso... Y en verdad es que como no iban más carriolas ni nada, iban más personas. Sí. Antes de ya les poner la segunda carriola, ¿no? Como fue el ratón, como fue el melo, cuando ya empezaron a salir las carriolas. El momo, el garmola, toda esta gente también empezaron ya con sus carriolas y sus cosas. Manolo, ¿y nunca te ha dado por presentarte de hermano mayor? O sea, que eso es una cosa bonita, ¿por qué? No. Han pasado ya varios y tú no... No. Incluso es que no he entrado ni más en junta siquiera. Que no. Y mira que me han dicho algunas veces eso, ¿no? Claro. Yo he dicho, ¿no? ¿Y cómo compatibilizaban la creación de la hermandad con el trabajo? Porque se supone que tenían que realizar un trabajo para mantener a la familia y eso llevaba un tiempo. No, hombre, ya por supuesto. El trabajo y mantener tu cargo o tu... Teníamos nuestros horarios. Eso. Nosotros teníamos nuestro horario de trabajo. Pero le han dedicado muchas horas de su tiempo libre a ese tipo de actividad, que es lo que verdaderamente creo que tiene importancia para el pueblo y que sepan que ha sido una persona generosa, que ha dado mucho de su tiempo. Hemos sido mucho. que nos hemos tenido en nuestro trabajo y después teníamos nuestras horas, ¿no?, de junta. A lo mejor a partir de las 9 de la noche nos reuníamos todos y ahí ya, pues, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, y ya se ponía, nos poníamos de acuerdo todo lo que tenía que el cargo de la hermandad. Sobre todo también captando personas que se quisieran apuntar en vano y eso, para recaudar también alguna cosa que hacía falta. No te enteras que lo primero que nos dijo don Juan, que teníamos que recoger una serie de firmas del pueblo. Bueno, señor Román, Manzanero, ¿quiere que le sigamos llamando Manzanero? O... Hombre, y como me diga Manolo Román, la mitad no me conocen. Ah, muy bien. Pues aquí tenemos una limitación de tiempo. Nosotros queremos contar muchas cosas, queremos saber muchísimas cosas más de usted, pero como siempre el tiempo nos come el espacio y ha sido muy agradable de partir con usted esta conversación. ¿Quiere usted decir alguna cosa? Que me voy llorando. Porque me pensaba que iba a estar más tiempo. Digo, verá. Ya te dijimos que el tiempo era limitado. No, muchas gracias. Ya lo habrás escuchado. Pues menos mal que no he hecho lo que tenía pensamiento de venir, con el álbum de fotos de Torfollón, una leyenda. Claro. Bueno, eso lo haremos ya en otro programa, un poco que tengamos más tiempo. Tranquilo. Y preséntate de hermano mayor, Manolo. No, si ya soy grande. Si ya soy grande, voy a ser más mayor todavía. Las gracias se las damos nosotros a usted por haber dispuesto de este tiempo para nosotros, para todo el pueblo, y dedicarle esto. Y que sirva esto como un pequeño homenaje del pueblo de Gelves a su trabajo desinteresado y generoso para la hermandad. Y también muchos éxitos todavía de Sevillana, que sigue usted alegrándonos la vida. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. En nuestro espacio Envejecer en Activo contamos hoy con la presencia de nuestro psicólogo y terapeuta particular, Jesús Molina, que nos va a hablar de algo muy interesante para todos nosotros. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Qué alegría poder compartir contigo este espacio. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar pues hoy? Pues mira, hoy quiero hablar de la autoestima. Está relacionado todo porque además en estos momentos es cuando más autoestima necesitamos, ¿no? Y de la autoestima se sabe poco y mal muchas veces, ¿no? Sí es verdad que la autoestima viene desde nuestra infancia, que viene desde las vivencias que hayamos tenido, pero bueno, vamos a hablar de por qué tenemos, por qué podemos llegar a tener la autoestima baja o una autoestima alta, que también es peligroso, ¿no? Y otra cosa que quería, bueno, haría unas preguntas para que cada uno reflexionara, ¿no?, sobre la autoestima. ¿Estamos contentos con nosotros mismos? Esa sería la primera pregunta. ¿Hacemos lo que nos gusta? Vosotros sí lo estáis haciendo, eso está claro. ¿Nos sentimos satisfechos con la vida que hemos construido? ¿Cambiaríamos algo? Fundamental. Y mucha gente confunde, bueno, el tema de la autoestima con ansiedad, con depresión, que es un desencadenante, ¿no? Hay tres pilares fundamentales para trabajar la autoestima. Bueno, a nivel cognitivo, que ya entramos, lo que pienso; a nivel afectivo, lo que siento; y a nivel conductual, lo que hago. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es importante, ¿no? Muy importante. Y bueno, y si, pues, ¿cómo potenciar la autoestima, no? Que yo creo que a todos nos viene bien, ¿no? Es que nuestra generación, Jesús, nunca nos han valorado como ahora se valora a los niños actuales, le damos su puesto, su espacio. Nosotros éramos un poco niños muditos, ¿no? Y entonces ese trabajar nuestro yo interno y eso nos ha costado, yo creo que nos está costando, y es muy interesante lo que estás contando para que nuestros oyentes puedan superar esta situación. Incluso de niños que están criados entre algodones, que no quieren que le pase nada, no están haciendo una autoestima fuerte, porque están condicionados por sus padres. Claro. Pero yo creo que en aquel tiempo nuestro casi eso de no ni se escuchaba siquiera, ni se sabía qué era la autoestima. Que va. Verás tú, que no es que tú tenías lo justo para. En ese recorrido estaba cortito. De que tú no veías, no tenían los padres tiempo material, ni ellos mismos estaban influidos por alguien que lo eso, no tenían tiempo nada más que para trabajar y aportar lo que pudieran y de repartirlo de la mejor forma posible. Ahí. Luego entonces tu autoestima era irte a la cama calentito y que luego te echaban para calentarte el zurrón de tu padre y cuando te quedabas dormido te lo echaban al otro. Al otro para calentar. Es la autoestima. Sí, no se hablaba de la autoestima, eso es una palabra que ahora no. Ahora está muy de moda. Sí, ahora está muy de moda porque está de moda empoderarse. Lo principal de la autoestima, en creer en ti mismo, en valores. A ti te marcaban además. De hecho, antes tú estudiabas si tus padres querían que estudiaras. De hecho, tú tenías que trabajar en el negocio de tu padre o por lo menos buscarte la vida cuando llegara porque había que llenar la boca, ¿no? Llenar el estómago. No. Y no se trabajaba. Además, te marcaban mucho desde pequeño, por ejemplo, en el colegio. Como tú no fueras bueno en una materia, ya eras malo en todo. Y sin embargo, eso no quiere decir que, porque todos tenemos unas cualidades, todos tenemos algo que podemos potenciar. Y sin embargo, en el colegio no, en el colegio malo en matemáticas, ya era malo en todo, ya suspendía cursos, ya. Y te marcaba de por vida. Pero bueno, estamos en la edad, porque yo he visto la composición de la palabra autoestima, auto, soy sí, yo, y sí. Estima, valoración. Estamos en la edad. Exacto. De salir de es ese. Que nunca es tarde para mejorar tu para autoestima. Mejorar, ¿verdad? Preguntar los potenciales que tiene cada uno. Porque todo el mundo tiene, y valorarte a ti mismo. ¿Y por qué? Porque además, cuando tú tienes un proyecto, a lo mejor te dicen, anda ya, ese proyecto no lo vas a conseguir, esto no es. No, yo tengo la suficiente autoestima que si yo creo y pongo todo mi carne en el asador, esto lo voy a conseguir, ¿no? Eso es tener autoestima. Primero, creer en ti, fundamental. Eso es muy importante. Primero trabajar para creer en nosotros, ¿no? Trabajar, tenemos que hacer primero el trabajito. No, no maltratarse, no decir eso, las cosas malas que uno tiene, porque yo no he podido hacer esto. Eso. Bueno, lo pudo hacer en una época, pero bueno. Y lo que sí hay es verdad que hay que celebrar a los logros. Los logros se forman pasito a pasito y darse palmadita a la espalda. Mira, esto lo he conseguido, escaloncito. Y ahí se va ganando autoestima. Se gana. Además, porque se gana autoestima y felicidad. Sí, porque da ese cariño que te dan la gente cuando saben que estás haciendo algo y que gusta, te animas mucho. Date valor, porque la mayoría de la gente vale más de lo que se imagina. No, nadie le ha dado su sitio. Y vamos a empezar nosotros, de ahí viene lo de autoestima. Vamos a empezar a estimarnos y a querernos nosotros mismos, ¿no? Sí, pero es que eso es lo que te quería decir, que a veces nosotros mismos somos los que no le damos cancha a los demás para que nos valoren, ¿entiendes? Porque nosotros empezamos a decir, no, yo no puedo, yo no sé, yo no la sé cuánto. La barrera te las pones tú, todos la mayoría podemos, de las veces. Todos podemos y todos tenemos que luchar y trabajar porque se nos valore o nos valoremos primero nosotros y luego nos valoren los demás, ¿no? Y yo os pregunto a vosotros, Pablo y Carmen, ¿os imaginabais haciendo esto? Yo nunca en la vida, si yo no... Pues aquí estáis, ¿no? Además, yo soy una persona que no he sido nunca, porque cualquier otro de mi edad pues estaba entregando o haciendo un karaoke, haciendo cualquier cosa. Yo veía a uno venir por la calle y me iba por el otro lado. Y fíjate lo que habéis conseguido. O sea, que la autoestima vuestra se está fortaleciendo día a día, ¿no? Bueno, y además contado, se os ve una soltura. Hemos contado, Jesús y Paco, hemos contado con mucha ayuda externa de personas que nos han empoderado, esta palabra ahora en boga, y nos han valorado y nos han dicho, podéis, venga y tal, y nosotros estamos poniendo un poquito nuestra carne en el asador, pero que nos han ayudado fuerzas externas a ello, ¿no? Pero te voy a hacer una puntualización sobre eso, que Ira sabe que yo eso lo digo mucho. El maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿eh? Esto no ha sido casualidad, sino que era vuestro momento, que os han ayudado, por supuesto. Pero que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Sí. Gracias por la autoestima que nos estás dando, pero somos unos temerarios de tomo y lomo los dos que tú ves aquí. Pero bueno, adelante. Si hubieran los oyentes, que todavía no han inventado la radio visual. Pero si hubieran los oyentes con la... ¿Cómo habéis ido transformando ese nerviosismo del principio ahora? Que la calma que tenéis, con la seguridad que habláis, bueno, esto es para veros también. Bueno, te digo que a mí, yo me encasqueté en la silla. Es que no sé por qué, pero cuando le ponen a alguien un micrófono delante, sí. Se pone nerviosísimo. Digo, bueno, aquí no un estorbo nada más, pero bueno, de alguna manera es como hablar con amigos, ¿no? Bueno, Jesús, sí, es verdad. Bueno, Jesús, ya te voy a decir la frase mítica que continuamente estoy soltando en la radio, el tiempo. ¿Quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú que conoce la radio profundamente? Que el tiempo se nos va. Bueno. Ha sido muy interesante la charla de hoy de la autoestima y creo que nuestros oyentes van a poner su granito de arena para conseguirla y para valorarse a sí mismo y dejar de ser estos... Miedo a nadie, ni a nada, ¿eh? Vamos a dejar de quejarnos, ¿no? Exacto. Al toro, ¿no? Un capote y al toro. Jesús, bueno, buenas tardes. Encantado de colaborar con vosotros. Y muchas gracias y hasta la semana que viene. Jesús, buenas tardes y lo mismo te digo. Bueno, que te lo pases muy bien. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Amén. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes, Rocío. Esta tarde tenemos aquí a Rocío Guillén, nuestra compañera de los apodos. ¿Qué apodo nos trae hoy, Rocío? Hoy te traigo a nuestro vecino el Momo. Os traigo. Cuéntanos, tira. Pues me contaba José el Momo, que cree que el apellido, porque no lo tiene seguro, pero dice que él cree que hay muchos Jeromo en su familia, había muchos Jeromo. Entonces a alguien se le ocurriría decir un día Momo y de ahí cree que viene el apodo. Ellos están, dicen, nosotros estamos muy orgullosos, va por 5 generaciones. Y entonces quería también una curiosidad, decir que un coche que trajeron, el segundo coche que vino a Herbe por el año 40 y algo, 1940 y tanto. El segundo coche, uno era el primero, lo trajo don Manuel Salazar, que todo el mundo conocemos a partir ya de una edad, y el segundo era un Cadillac negro muy grande, que lo tengo en la foto, está con él y con otro vecino que era el Gafa, lo tengo, está ahí en el libro, el coche era una novedad, como ya sabemos, porque él dice que siempre estaba alquilado. Lo alquilaban la gente para ir a la playa porque no había medios de transporte. Y eso me cuenta que están muy orgullosos de su mote. Van ya por 5 generaciones. Y hasta ahí, porque claro, no es un apodo que se extiende mucho. Claro, los chiquillos íbamos corriendo detrás del coche, ¿no? Íbamos corriendo, sí, porque era una novedad aquí, claro, en el pueblo, no, cuando todas las calles eran de tierra y todo, uh-huh, era todavía tan principiado, todo principiante, pues llega con un coche de esas características, pues claro que le gustaba. El coche servía para boda, servía para ir a la playa y tú valía, sabes, todo. Que muchas veces le decía, duérmete que viene el Momo. Pero había una chiquilla, escuché un día aquí, que le decía eso, que venga el Momo y nos pase en el coche. Muy bueno. Y eso son cosas, hombre, claro, son buenas. De los pueblos. Son ya cuatro generaciones, sí, sí, que es muy conocido, sí, que ha sido muy buena persona, que ha tenido mucho tiempo el Parque del Pandero, muy lo que es la finca sí, del Parque del Pandero. Una familia muy apreciada en el pueblo, claro, como la mayoría, muy apreciada. Claro, él se dedicó muy pronto a la construcción con maquinarias y, uh-huh, cosas, o sea que ha sido siempre desde muy joven muy arriesgado, uh-huh, también, muy lanzado. Sí, sí. No, muy tenido, trabajadores y muy buenas personas, muy rociero. Muy rociero, de tener siempre bestias, animales, carro, de ir, uh-huh, al rocío con carro, en fin, que ha vivido la vida también. Claro que sí. Desde aquí le mandamos un recuerdo, que está muy bien. Recuerdo, porque yo le he mandado. Se está quedando solo casi en la reunión, ¿eh? Era la reunión de 5 o 6, ya su primo Paco consulta, sí, ya el otro, ya uno por unas cosas y otro por otro, pues ya no están. Claro, él es uno pero él sigue yendo a tomar cafelito por las tardes. Ahí está, el hombre. Le vamos a dar recuerdo desde aquí, porque es una bellísima persona. Mucho recuerdo, pues yo hoy le mando a su hija el enlace, espero que nos estén escuchando. Sí, hombre, no nos va a escuchar, y a él además le va a gustar mucho. Sí. Sí, hombre, claro, por supuesto. Bueno, pues saludo para él y su familia si nos están escuchando. Muy bien, Rocío, pues muchas gracias. Ha sido estupendo escucharte de nuevo con este nuevo apodo. Y en la semana que viene, más. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes, Maite. Bueno, nos encontramos con nuestra compañera Maite Noriega, que nos trae los eventos del pueblo. Vamos a ver. Cuéntanos. Como siempre, recuerdo que los talleres de envejecimiento activo siguen en curso y que hay plazas todavía, a ver si se animan la gente y acuden. Se puede llamar al 955-760000 y apuntarse, si es que está estupendo. Esta semana se trabaja sobre la mochila de la emotividad. Animaros que la verdad yo lo pasamos muy bien y además aprendemos cosas que son muy útiles para nuestra vida cotidiana. En el Teatro Los Remedios, el día 5 de marzo a las 21 horas se representa Anastasia. Es la historia de la familia Romanov, que como todos sabemos fue asesinada en la Revolución Rusa, y todos los cadáveres aparecieron menos el de Anastasia. Y pasados muchos años, Anastasia apareció, unos decían que era ella, otros no decían que era ella. El caso es que hubo un misterio y una leyenda sobre aquello, y es lo que representa él. Es un musical, pero está cantado en español, o sea que es una historia muy bonita. El 12 de marzo se celebran los carnavales, un poquito retrasados, pero así lo han acordado. De todas maneras, los carnavales para divertirse, y lo que hay es que divertirse, es en la Plaza de los Duques de Alba, y hay actividades, disfraces y concursos, o sea que a divertirse toca. Todo el mundo a la Plaza Duque de Alba. Todo el mundo a la Plaza Duque de Alba. En Mairena del Aljarafe, en los cines Metromar, pasan la película Paracene. Está basada en la maravillosa Semana Santa de Sevilla. Lo que pasa es que la música, que es la que juega un importante papel en esta película, está compuesta por Javier Torres Simón, un gelbeño que es hijo y nieto de gelbeño, y que es autor también del pasodoble que compuso para Joselito el Gallo en su 100 cumpleaños, vamos, en su aniversario de los 100 años. Muy bien. Y ya que estamos en Mairena, como siempre aconsejamos que se visiten parques y se procure andar todo lo posible, pues tenemos el parque periurbano de Porzuna, con juegos gimnásticos para mayores y un ejemplo de la arquitectura rural aljarafeña. Y también en él se conserva un molino de aceite auténtico y muy antiguo. Pues muchísimas gracias, Maite. Por hoy ya hemos terminado, para la semana que viene habrá nuevas cosas. Sí, pero muy interesante lo del Parque Porzuna, que es un parque... que no es un parque hecho así como ahora se hacen para salir del paso, sino que conserva la arquitectura tradicional de la finca, sí, sus molinos y eso, muy interesante, muy bien. Pues nada, está a un pasito. Lo que es la finca, no lo han hecho prácticamente nada más que cerrarla. Claro. Y algunas cositas. Bueno, pues después de haber escuchado este parque que vamos a visitar, hemos celebrado el lunes pasado, el día 28F. F, que no solo es de febrero, sino de fantasía, de fuerza, de fusión, de familia, de futuro, nuestra Andalucía. Y quiero leerle a todos los oyentes una canción del Canca que resume perfectamente un poco lo que es Andalucía. Para todos ustedes, con mucho cariño, y espero que la escuchen y la asimilen, porque me trae muy buenas vibraciones. Andalucía, la de las callejas estrechas y blancas, la de que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de Pedid Tierra, Pedid Libertad, la de Machado y Camarón, la del Compás por Derecho y la de Partirse el Pecho porque Sobra Corazón, la del Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente, la que se salta las leyes que tiene sangre de reyes, la que revive la poesía, en cuanto el día se muere y a su ventana se asoma y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó Velázquez, Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar y millonaria sin dinero, la que revive la poesía en cuanto el día se muere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Del pensionista. Parece que vivimos aquí, pero es que aquí es nuestra segunda casa y nos encontramos estupendamente. Mira, aquí encuentro yo a Tere. Buenas tardes, Tere. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estupendo. Intentando distraernos y aprender algo. Sí, aquí tenemos algo. Aquí tenemos una monitora que es más lista, que el hambre nos enseña muchas cosas, ¿verdad, Tere? Pues sí, la verdad es que sí. Estupendo. Echamos fuera la tarde también. También, también. Muy bien, Maite, Tere, perdón. Que también me gusta que me llamen Maite. ¿También te gusta que te muchísimo. Llame Maite, hija? Pues me lo hubieras dicho. Pero no me lo llama nadie. Pues desde hoy yo te voy a llamar Maite. Si te gusta, fíjate tú qué fácil es. Muy bien, pues mira, me has dicho que le querías dedicar a alguien una canción por la radio, ¿no? Sí, a mi marido. ¿A tu marido? Estupendo. ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Paco, pero le dicen el estepeño. Ah, lo conoce medio jefe por el estepeño. Paco el estepeño. Tenía una tienda de comestibles. Sí, sí. Y como él es de Estepa, pues empezaron a decirle el estepeño y el estepeño se la quedó. Lo mismo que a ti te dirán la jerveña, ¿no? Pues nadie me conoce por la jerveña ni él por el estepeño. Muy bien, pues estupendo. Maite, ahora Maite, ¿qué canción le quieres dedicar a tu marido? Pues él no sé si la conocerá, pero yo la he conocido mucho en mi tiempo. Y me gustaba tanto, tanto Delilah. De Tom Jones. De Tom Jones. Me gustaba y me emocionaba tanto, pero era yo muy, muy joven. Y me ha gustado mucho. Y entonces se me ha venido a la cabeza y quisiera dedicársela a él. Al amor de tu vida, ¿no? Al amor de mi vida. Madre, el estepeño. El estepeño. Pues para el estepeño. Se llama además Pepe, me has dicho. Paco. Paco, Paco. Paco, el estepeño. De su querida esposa Maite, la canción Delilah de Tom Jones. Para ellos dos, para que esta noche vibren y sueñen como cuando eran jóvenes. Muy bien, gracias, Carmen. Maite. Muy bien, gracias. A slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before